como que no queremos alargar estas sesiones, que no son un análisis detenido, ni histórico, ni de crítica textual, ni una explicación teológica detallada, sino unas lecturas que sean fructíferas y puedan servir para recordar lo que se sabe e introducir alguna lectura, si se puede, de las cartas de San Pablo. Sigo un ritmo bastante rápido y estoy hoy en una sola sesión. Vamos a hablar de la epístola a los Gálatas. Después dedicaré dos sesiones a la carta a los Romanos, que es la más larga y desarrollada. Y después, en dos sesiones, explicaré las cartas de la cautividad, Colosenses, Efesios. Y en otra carta hablaré de la carta a los Hebreos. La carta a los Gálatas, escrita más o menos hacia el año 57, es un poco anterior, no mucho, a la larguísima y desarrollada epístola a los Romanos, que es la más nuclear. Pero tiene, esta epístola a los Gálatas tiene dos particularidades. Una, que es la más polémica de todas, y es una polémica monográfica contra los judaizantes, los que afirmaban que para ser cristiano tenía uno que circuncidarse y observar todas las leyes que estaban en las leyes de Moisés, no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, toda la ley mosaica entera, y sacrificar el cordero pascual y seguir, en fin, hacer todo lo que un judío observante tenía que hacer, y además pues bautizarse y creer en Cristo. Pero de modo que el Nuevo Testamento no derogaba ningún precepto ceremonial o de sacrificios, ni ninguna de las ceremonias de la ley mosaica. Y por tanto, San Pablo, este error gravísimo, que no era así, la voluntad de Dios era que las ceremonias de la antigua ley, incluida la central ceremonia del sacrificio de cordero pascual, eran figuras, se mandaban porque eran como símbolos que contenían en la profecía de la inmolación de Cristo, el cordero de Dios, y por tanto, realizada ya lo que aquellas figuras anunciaban, continuar realizándolas como si se pensase que seguían vigentes y que no habían sido ya superadas por la encarnación redentora y la resurrección de Cristo, era no dar por venido a Cristo, no dar por cumplida la redención que esperaban los patriarcas y que anunciaban los profetas. Por tanto, en la práctica judaizante había implícito un error teológico gravísimo que hubiera deformado totalmente el anuncio de Cristo y hubiese minimizado el carácter de la novedad de Cristo, que era el Hijo de Dios encarnado. San Pablo, que además Dios le había escogido para predicar a las naciones, a los que no eran judíos de carne, y la fe, tenía especial vocación para combatir este error que hubiera además bloqueado, diríamos, la conversión de las naciones, hubiera hecho muy complicado todo, además Dios no lo quería. Y San Pablo tenía la vocación de hablar de la que estaba cancelada, la economía antigua, que por tanto el cristiano se salvaba de sus pecados por la fe en Jesucristo, mediante el bautismo, y no tenía que asumir ninguno de los deberes ya caducados de la ley antigua. Hay otro problema en la Carta a los Gálatas, importante a tener en cuenta para la situación, problema grave, sobre el cual nada menos que discrepan en cuatro puntos importantes San Jerónimo y San Agustín, ya lo explicaré después en detalle, que se refiere, el planteamiento de este punto es si después de la muerte de Cristo observar por ejemplo, el sacrificio del Cordero Pascual, asistir al Templo de Jerusalén, etcétera, ¿verdad? O circuncidarse, ¿no? Circuncidarse era pecado, como una especie de apostasía de la fe de Cristo. ¿O en qué sentido era lícito? Porque como que el apóstol Santiago el Menor, que murió mártir, iba al templo todos los días, y la comunidad de los judíos cristianos de Jerusalén, pues también iban al templo y seguían asistiendo a los cultos, diríamos, de la liturgia antigua, vaya, del Antiguo Testamento. Y por otra parte, el propio San Pablo circuncidó a Timoteo porque era de madre judía. El propio San Pablo circuncidó a Timoteo y se negó a circuncidar a Tito. Se negó a circuncidar a Tito y circuncidó él mismo a Timoteo. Por tanto, como que evidentemente los propios apóstoles, varios de ellos, y hasta Pablo en el caso de Timoteo, observaban, hacían cosas que estaban, habían estado mandadas en la ley mosaica. Por tanto, el problema es, ¿era lícito? ¿En qué sentido era lícito? Si era lícito San Pablo circuncidar a Timoteo, ¿por qué en el siglo II, III, IV, a uno que hubiese circuncidado a su hijo, nadie le hubiese tenido por cristiano? ¿Por qué? Y esto lo discutían San Jerónimo y San Agustín. San Jerónimo decía que era pecado observar la ley de Moisés después de la muerte de Cristo. San Agustín, atento al texto de los Hechos de los Apóstoles, de las cartas de San Pablo y la realidad de la historia de la Iglesia atestiguada en las epístolas apostólicas, decía que no, que hay tres tiempos. Mientras estaba vigente antes de la muerte redentora de Cristo, era obligatoria para los judíos y para los prosélitos, los gentiles que se convertían a la fe en el Dios de Israel, pasaban a observar la ley mosaica. Después de la muerte de Cristo no era obligatoria, pero era lícita. Era lícita para los judíos, descendientes de judíos, les era lícita, por un tiempo. Y la razón la da San Agustín muy profundamente. Porque si la aceptación de la fe en Cristo hubiese representado para un judío el aceptar que estaba prohibido comer el cordero pascual o circuncidarse, hubiera supuesto que los cultos israelíticos eran tan malos ante Dios como los cultos paganos. Naturalmente, cuando bautizaban a un griego ya no le dejaban ir al templo de Venus, ¿no? Al templo de... Pues los cultos al Dios de Israel hubiesen quedado, al parecer, tan prohibidos, tan excluidos del cristianismo como los cultos paganos. Y esto hubiera sido una cosa escandalosa y difícil de captar, difícil de entender. Entonces San Agustín dice, una frase muy curiosa, para que la madre sinagoga fuese enterrada dignamente, toda la edad apostólica se mantuvo la lícitud, por, como quien dice, por recuerdo, por tradición familiar, por respeto a los patriarcas antiguos, al pueblo escogido, la lícitud para los judíos de la ley mosaica, con una condición, que no creyesen que se salvaban por aquellas observancias, sino que aceptasen que quien les redimía era el creer en Cristo Redentor. No se pensasen que se salvaban porque observaban la ley de Moisés. Porque si la hubiesen pensado salvarse por la ley de Moisés, hubiera sido incompatible con la fe en Cristo. Pero no era ilícito que por respeto, por tradición, por no quebrantar radicalmente las costumbres de la comunidad cristiana judía, o sea, judeo-cristiana, pero en el sentido ortodoxo, había judío-cristianos que creían en Cristo, Hijo de Dios, y María Virgen y todo, como el apóstol Santiago de Jerusalén, que siempre guardó la ley de Moisés. Entonces esta cuestión está subyacente en lo que vamos a ver ahora. porque ciertamente los apóstoles en Jerusalén, el propio San Juan Evangelista seguramente, y San Pedro durante los primeros tiempos de la Iglesia, y Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén, diríamos, y la comunidad de Jerusalén hasta la destrucción de Jerusalén por Tito, vivían observando la ley de Moisés. Por tanto, San Agustín dice que era lícito, que era lícito, a condición de que no pusiesen en ellos su fe. Esta cuestión, después veremos otras tres discrepancias entre San Jerónimo y San Agustín que tienen que ver con el contenido de la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas, que no voy a leerla entera porque no había tiempo, pero voy a señalar unos cuantos puntos y a señalar en cada caso, en cada punto, la intención, los implícitos previos que se pueden leer en la Carta en los Hechos de los Apóstoles y en las otras cartas de San Pablo. La doctrina más profunda de la Carta a los Gálatas, que la insinuaré, la mencionaré, que es la de la relación entre la fe en Cristo y la justificación del cristiano, el pecador justificado por la fe en Cristo. Como que la Carta a los Romanos se desarrolla mucho más largamente, lo trataré más en las dos conferencias que seguirán, las dos sesiones anteriores. Pero hoy vamos a encontrarnos con las primeras expresiones más polémicas, explícitas, rotundas, de lo que San Pablo llamaba mi evangelio, el evangelio de Pablo. Llamaba mi evangelio porque era aquello, aquel aspecto, aquel centro de atención que Dios le había dado especial vocación de anunciar nombre de Cristo a toda la iglesia, y que, como él siempre dice, tenía que ser creído por todos, aunque fuese él el que le había incumbido la misión de anunciarlo como apóstol de las naciones. Por tanto, la Carta a los Gálatas la tiene que escribir a los cristianos de Galacia. Parece ser que son los del norte de Asia Menor. Gálatas era el nombre que se daba a una población de galos, como la Galia francesa, o la Galia del país de Gales, o la Galia de Galicia, o la Galicia del sur de Polonia. Unos galos que habían atravesado desde Galia por Italia, pasando por toda la península balcánica, habían ido por allí Macedonia, saltaron el estrecho del Helesponto y se apoderaron de siglos anteriores a Cristo de una parte de Anatolia, de la península donde está ahora Turquía, y determinaron, tuvieron un reino que después fue conquistado por los romanos y se llamó provincia de Galacia. La parte administrativa de Galacia está más en el sur, pero los gálatas, más galos, se cruzaron con griegos. Los gálatas más galos eran los del Mar Negro, por allí, sí. Y parece que San Pablo escribe a los gálatas del norte de Anatolia, o sea, junto al Mar Negro, porque dice que les evangelizó por casualidad, como bien dice, mientras que los del sur les evangelizó de todo intento en los primeros viajes apostólicos. Y en cambio fue parar allí una vez que estuvo enfermo, le llevaron allí, etc. Conoció a los gálatas un poco como accidentalmente, lo dice en la carta. Pero tuvo su predicación un fruto inmenso y se los convirtió en una forma muy decidida y fueron muy entusiastas seguidores del Evangelio de Cristo, tal como les había anunciado el apóstol Pablo. Pero al cabo de un tiempo fueron a ver qué pasaba por allí unos cuantos, como habían ido a Antioquía, iban por todas partes donde podían, cristianos, judeo-cristianos en sentido sectario, que creían en Cristo, pero ponían el acento en la continuidad entre Cristo y Israel anterior a la venida de Cristo, y enseñaban que todo el que creía en Cristo, si no se circuncidaba, no era cristiano, o sea, lo contrario que enseñaba San Pablo. Por tanto, hubieran estos exigido que el cristianismo fuese una continuidad con todos los ritos mosaicos. Con todos los ritos mosaicos y, por tanto, con la consiguiente minimización de la novedad del hecho de que se anunciaba la venida de un Redentor y había venido la segunda persona de la Santísima Trinidad, nacido de mujer, como dice la Carta a los Gálatas. Detrás de este afán de imponer a los gentiles las tradiciones judías, había una minimización del Evangelio tremenda que San Pablo entrevió muy bien y denunció tremendamente. Estos falsos apóstoles que decían venir de Jerusalén de parte de Santiago, Santiago debía tener el corazón con ellos, pero la cabeza no, porque en el concilio de Jerusalén había dado la razón a San Pablo, ¿no? Todo el mundo dio la razón a San Pablo, San Pedro, San Juan Evangelista, Santiago el Menor, todos dijeron que San Pablo tenía razón, porque ya San Pedro había dicho que no obligaba la ley de Moisés a los gentiles, y él había bautizado al centurión Cornelio sin imponerle la circuncisión, y sin obligarle a aceptar la ley mosaica de San Pedro, antes que comenzase la evangelización paulina. Pero una cosa es reconocer una cosa y otra es tener mucho entusiasmo por ello. Y en Jerusalén, la comunidad cristiana andaba muy entristecida con la evangelización de San Pablo y la conversión de los gentiles, se ponían muy tristes. Y los cristianos, esto está al pie de la letra en los Hechos de los Apóstoles, los cristianos procedentes del fariseísmo, había gente educada en la secta de los fariseos, que aceptaron a Cristo como hijo de Dios, creyeron en Cristo, pero muy condicionado a su educación primera farisea. El grupo de cristianos procedentes del fariseísmo se agrupaba todo lo que podía en torno a Santiago de Jerusalén, veían con mejores ojos a Pedro que a Pablo, a Pablo no le podían tragar, y siempre que podían segaban la hierba a San Pablo. Y a Galacia llegaron gente venida de Jerusalén diciendo hablar en nombre de Pedro, de Santiago y en nombre de la tradición de la iglesia, de los apóstoles que habían tratado con el Señor en vida mortal, diríamos, han conocido, a decir que este apóstol, este Pablo no es nadie porque ni había conocido a Jesucristo y que andaba por su cuenta y que no hacía contra lo que le enviaban, por una parte figuraban, fingían creer que San Pablo, como que no había tratado con Jesús, ni era de los doce, era un apóstol, pero menos, si acaso tenía que subordinarse a Pedro y a Pablo de una forma que fuese solo como una especie de diácono, una persona enviada por ellos. Y por otra parte decían que se apartaba de lo que tenía que hacer para seguir las directivas de Pedro y seguir acorde con Jerusalén. Se le denunciaban y le despreciaban en su misión apostólica, si fuese menos apóstol que los otros. San Pablo, esto es de fe, es tan apóstol como San Pedro, San Juan Evangelista, o San Matías, o San Andrés, o San Mateo, tan apóstol, porque Dios llamó a los doce, Judas falló, después se escogió a Matías para sucederle, pues antes de su muerte nos llamó, como sabemos por la narración evangélica. Pero después de resucitado, a Pablo le llamó por el camino de Damasco y le constituyó un apóstol, testigo de la resurrección, evangelizador de las naciones, y como tal le reconocieron Pedro, Santiago y Juan, como explica San Pablo. Pablo y Bernabé son apóstoles de Cristo, igual que los doce primeros, o sea, los once y Matías. Y entonces la Carta a los Gálatas está toda ella centrada en dos temas. Una, yo soy apóstol de Cristo, y lo que yo anuncio, lo anuncio en nombre de Cristo. Y si alguien dice lo contrario de lo que yo digo, aunque sea un ángel, se equivoca y tiene que ser anatematizado y no es cristiano. Solo los que reconocen el Evangelio que yo anuncio, porque Cristo me ha dicho que lo anuncie, son fieles a Cristo. Los demás no. aunque digan ser amigos de Santiago o de San Pedro o de lo que sea. No es verdad. Si viene un ángel y dice lo contrario de lo que yo evangelizo, a ver, matizadle. Esto es lo que dice San Pablo. Y para demostrar, San Pablo es un hombre muy especial, diríamos, humanamente, ¿no? Y providencialmente Dios quiso que fuese así. Para demostrar que él habla en nombre de Cristo, viene a decir que trató lo menos posible a los apóstoles. Que trató lo menos posible a los apóstoles. Porque él sabía lo que tenía que hacer en nombre de Cristo y a los apóstoles no procuraba ni verles. Y lo dice. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Es decir, y a mí se me apareció resucitado, viene a decir. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios Padre, del Señor nuestro Jesucristo, quien según la voluntad de Dios y Padre nuestro, se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para arrancarnos de este presente siglo perverso. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el saludo. Y entonces comienza con lo que llaman los literatos un exordio ex abrupto, porque se mete en medio de dos puntos. Una cuestión se me ha olvidado decirla. Esta carta es la única que escribió San Pablo toda ella. No la dictó a nadie, firmándola después. La escribió él. Y tiene el estilo característico de San Pablo de cortar las cosas e irse por otra parte. Y se entiende muy bien por dónde anda, pero cortar las frases y dejarlas sin terminar es brilla más que nunca los anacolutos típicos de San Pablo. Me maravillo que tan de repente os paséis del que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a un evangelio diferente. Que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os alborotan y pretenden desquiciar el evangelio de Cristo. Pero cuando nosotros mismos, es decir, si yo digo lo contrario de lo que he dicho hasta ahora, cuando hablo en nombre de Cristo, que me arrancáis una conversación, no me hagáis caso. Yo lo que os he dicho, he dicho el Evangelio de Cristo. Si yo mismo, o un ángel que baje del cielo, os anuncio el Evangelio fuera del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelvo a repetir. Ahora también lo digo de nuevo. Si alguno os anuncia un Evangelio diferente del que habéis recibido de mí, sea anatema. Porque trato de conciliarme el favor de los hombres, o más bien el favor de Dios. ¿O busco complacer a los hombres? Si todavía tratase de complacer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si de repente se pone frente a todo el mundo. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es conforme al placer de los hombres. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sabéis mi vida un tiempo en el judaísmo, con cuánto exceso perseguía la iglesia de Dios y la solaba. Me aventajaba en el judaísmo sobre muchos de mi edad y de mi linaje, siendo excesivamente celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando plugo a Dios, que me reservó para sí desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo para que lo predicase entre los gentiles, no me aconsejé de hombre mortal, ni fui a Jerusalén para ver a los que me precedieron en el apostolado, sino que me retiré a Arabia. Y volví otra vez a Damasco. Después de 3 años fui a Jerusalén para ver y hablar a Pedro. Un gran testimonio de que Pedro era el Papa, con quien permanecí 15 días. No vi ninguno de los otros apóstoles, a no ser a Santiago, el hermano del Señor, el pariente. Y lo que os escribo, y ahora testifica delante de Dios, que no ha visto más que 15 días a Pedro, a Santiago, así por casualidad. Y que los demás apóstoles no los había tratado. Después, es decir, no me envían los apóstoles, de modo que se puede decir que yo soy infiel a ellos. Me envía Cristo, y lo que dice Cristo es lo que todos dicen, y el que no dice lo que dice yo, cuando hablo en nombre de Cristo, aunque sea un ángel, se equivoca. Después fui a Siria y Cilicia, viene explicando cosas que están en los hechos de los apóstoles. Dice, yo, a mí no me conocían las iglesias de Judea. Oían decir que el que antes perseguía ahora predica la fe que antes destruía, y glorificaban a Dios en mí. Después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén, acompañado de Bernabé, llevando también a Tito. Subí conforme a una revelación. Esto es el Concilio de Jerusalén, cuando había habido, según refieren los Hechos de los Apóstoles, el conflicto, porque los que iban desde Jerusalén diciendo ir de parte del apóstol Santiago, el menor, decían que había que circuncidar a todos los convertidos de la gentilidad. Los griegos convertidos tenían que ser circuncidados. Entonces se armó una gran polémica y fueron Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y allí lo trataron con Juan, Pedro y Santiago y los presbíteros de Jerusalén. Entonces también trataron de hacer circuncidar a Tito, pero San Pablo no estaba para bromas entonces. Tito, que era gentil, ni siquiera se atrevieron a forzarle a circuncidarse porque Pablo no quiso. A causa de los falsos hermanos que se habían introducido para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el intento de esclavizarnos, puntos suspensivos, y si no se sabe qué quería decir, se entiende la idea, va por otra parte, a los cuales estos falsos hermanos ni por un instante cedimos, dejándonos su yugar, para que la verdad del Evangelio se sostenga en orden a vosotros. De parte de los que figuraban ser algo, habla de la autoridad de los otros apóstoles, así en un plano humano, los que parecían por importantes, los que figuraban, nada me impusieron, viendo que me ha sido dado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro le había dado de la circuncisión, pues el que infundió Pedro fuerza para el apostolado entre los circuncisos, a los judíos, me la infundió a mí para los gentiles, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Santiago, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, él no niega que lo fuesen, pero me nos dieron las diestras de comunión a mí, de manera que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual por mi parte me esmeré en hacerlo. Entonces esto lo explica un recuerdo de tiempo atrás para explicar lo que pasó en Antioquía. Y aquí viene la polémica de San Agustín y San Jerónimo. Cuando vino Cefas, Pedro, a Antioquía, abiertamente me le opuse porque era culpable. Antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles quiere decir que comía lo que los gentiles comían, bebiendo vino, comiendo carne de cerdo, etcétera, no observando las leyes de prohibición de ciertos manjares como impuros que están en la ley de Moisés. Cuando vinieron los que venían de la parte de Santiago, se retraía y recataba de los gentiles, temiendo, tenía miedo, pero se ve que era cobarde, con la muchacha aquella que le dijo que el discípulo de Cristo, el día de la pasión, temiendo a los de la circuncisión. Y en esta simulación, en procurar hacer ver que no sabía nada con los cristianos no circuncidados y que no guardaban la ley de Moisés, le siguieron otros. De manera que el mismo Bernabé fue arrastrado por esta simulación. El propio Bernabé, que andaba siempre de acuerdo con Pablo, en principio. Cuando yo vi que no andaban de acuerdo, no andaban a las derechas, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Yo vi en un largo sermón que le hizo San Pablo a San Pedro. Muy difícil, voy a leerlo. Si tú, que eres judío, vives como si fueses gentil, es decir, prueba histórica clarísima de que San Pedro no observaba la ley de Moisés. El que lo observaba era Santiago, pero Pedro no lo observaba. Lo observaba algunas veces cuando convenía y otras veces no. No se consideraba obligado a no comer carne de cerdo, a sacrificar el cordero pascual, etc. Si tú que eres judío no vives a lo gentil, no como un pagano, sino como un gentil convertido, y no a lo judío, ¿cómo obligas, cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? O sea, se le acusa de que la actitud de Pedro obliga a los gentiles de Antioquía a judaizar. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos de la gentilidad. Esto es un lenguaje irónico, como los judíos suponían que todo el mundo que no había nacido de sangre de las tribus de Israel tenía que ser un pecador. Entendiendo, empero, que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, Esta forma, que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, en este contexto parece referirse sobre todo a que las obras de la ley mosaica no hacían justo. Era obligatorio hacerlas, pero no eran como los sacramentos de la nueva ley, como la confesión sacramental, la Eucaristía o el bautismo. No hacían, no daban santidad. Una cosa que hay que hacer, pero que de suyo no comunicaba gracia. Parece que quiere decir esto. Después la cosa se va profundizando más. Que el hombre no se justifica por las obras de ley, sino por la fe en Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vuelve sobre el tema. Esos textos que en los romanos desarrollan mucho más y se entiende mucho más allí lo que quiere decir, son los que dieron origen al protestantismo de Lutero. Pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Tres veces ya lo ha dicho. El hombre no se justifica por las obras de la ley. Anticipo una cosa. Estos textos los comenta Santo Tomás cuando a mediados de su vida hacía la lectura sobre la Carta a los Gálatas. El comentario de la Carta a los Gálatas dice: obras de la ley quiere decir siempre las obras mandadas en los preceptos ceremoniales de la ley antigua. No son las obras de la ley moral, del pecado. Lo dice en la lectura de los Gálatas. Y en un momento insinúa que tal vez se refiere también a que el hombre por sus obras no se hace de pecador justo y no merece la gracia de Dios por sus obras. Sino que con la gracia de Dios sus obras merecen lo que Dios ha prometido darle, que es la vida eterna. Pero que la gracia de Dios, la perseverancia final y la gracia de la fe, todo eso no se merece porque seamos buenas personas. Porque si fuese así no valdría la pena que Cristo hubiese venido a redimirnos. Y en un momento lo insinúa. Pero después en la Carta a los Romanos dice que los que interpretan que solo se refería Pablo a las obras ceremoniales y no a las obras morales, no entienden el apóstol, que está muy claro que quiere decir que el hombre por sus obras no se hace justo, no se hace pecador justo. Sé que Santo Tomás tardó como 15 o 20 años en la Universidad de Nápoles, sino a escribir un comentario a la Epístola de San Pablo, que murió habiendo escrito solo de los Romanos y unos cuantos capítulos de la primera a los Corintios. Y el comentario a la Epístola de los Romanos dice cosas que son completamente distintas de las que dijo unos años antes en la lectura de los Gálatas, lo cual Santo Tomás quiere decir que había penetrado mucho más, había ido entendiendo mucho más el pensamiento de San Pablo, el Evangelio de Pablo. Esto lo explicaremos en la Carta a los Romanos. Pero quiero decir que aquí, aunque la polémica se refiere inicialmente a la obligación de circuncidarse, San Pablo va saltando al tema de que los judíos, judaizantes, se pensaban que todo era cuestión de que el hombre observase unas leyes y así Dios tenía que salvarle. Si buscamos ser justificados en Cristo, entonces resulta que también nosotros somos pecadores, porque el que busca justificarse en Cristo no se circuncida. Pero si la circuncisión es obligatoria, entonces peca. Es una paradoja. ¿Será que Cristo es el autor del pecado? Nunca, de ninguna manera. Si lo que antes derribé, eso se lo explicó San Pablo a San Pedro, lo resume así lo que le dijo. Supongo que San Pedro no lo entendió mucho, porque es lo que dice en la carta de San Pedro. Las cartas de San Pablo hay cosas difíciles de entender. En aquel momento tampoco le entendería, ¿no? Si no lo entendéis, no os asustéis, porque supongo, San Pedro dice que es muy difícil esto de entender. Si lo que antes derribé, eso lo edifico de nuevo, me declaro transgresor. Pero yo, por medio de la ley, morí a la ley, para vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, pero vivo, pero no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto que ahora vivo en la carne, que en el lenguaje bíblico quiere decir en mi vida humana, esta vida humana mía, lo vivo en la fe de Dios y de Cristo, que me amó y se entregó por mí. No repudio como nula la gracia de Dios. ¿Por qué? Si se alcanzase la justicia por la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Esto es lo que dice. Aquí está todo un misterio que en la carta a los romanos se desarrolla más y que Santo Tomás no entendió cuando le explicaba esto a mitad de su vida. Lo entendió solo cuando ya estaba en Nápoles, el año antes de su muerte. Entonces ya continúa la carta con una bronca fenomenal. Oh insensatos gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Cristo clavado en cruz? Que esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe de lo que oísteis? Hasta tal extremo llega vuestra insensatez. Habiendo comenzado por el Espíritu, buscáis ahora la consumación por la carne. Habéis padecido en vano tantas cosas. Corto un poco, porque si no. Y entonces dice, el que os provee del Espíritu y obra prodigios entre vosotros, yo, el apóstol Pablo, lo hace en virtud de sus obras de la ley o por la fe que habéis oído. Así fue como Abraham creyó a Dios y le fue tomado esto a cuenta de justicia. Abraham creyó a Dios y se le computó para justicia. Texto que en la carta a los romanos vuelve sobre él. Entonces viene un desarrollo muy difícil de entender que está en la liturgia y nos vendrá de nuevo, lo conocéis. Sobre la ley y la promesa. Dios prometió a Abraham la salvación del mundo en su descendencia. Le prometió que en una descendiente suyo serían bendecidas todas las naciones. Y los siglos después, cuenta los años que van de Abraham a Moisés, dio por Moisés la ley. Si a Abraham se le prometió la herencia de todo el mundo, la salvación de la humanidad, porque Dios se lo promete, y después da la ley a los judíos. Dice, esta ley, ¿qué hace esta ley? ¿Anula la promesa? Y si no la anula, ¿para qué se pone la ley? Porque San Pablo dice, si la herencia que Dios promete dependiera de la ley dada por Moisés, ya no provendría de la promesa. Pero a Dios hízole a Abraham la merced de la herencia por medio de la promesa. Pues la ley, ¿para qué? Y responde San Pablo, se añadió por causa de las transgresiones. Lo veremos en la carta a los romanos, ¿qué quiere decir esto? Se añadió la promesa hasta que viniese el descendiente a quien fue hecha la promesa. Así pues, la ley es contra las promesas de Dios, de ninguna manera. Y San Pablo hace este argumento tremendamente difícil desde el punto de vista gramatical, pero si se va entendiendo lo que él quiere decir, pues, sí. Si Dios hubiera dado una ley capaz de vivificar, entonces la ley procedería de la ley procedería nuestra justicia. Pero la escritura de la ley lo puso todo bajo el pecado para que la bendición de la promesa se otorgara a los creyentes en virtud de la fe de Cristo. Entonces la ley es como un pedagogo para esperar a Cristo en quien se va a realizar la promesa. Los que sois bautizados en Cristo, sois revestidos por Cristo. Por tanto, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Este es el texto de que la ley no puede derogar la promesa y que si la ley diese la justicia, entonces la justicia provendría de la ley, pero que no es así. Entonces viene una consideración jurídica muy curiosa. Cuando el heredero es niño, no se diferencia del esclavo. Está sometido a tutores y administradores. Cuando éramos niños, es decir, en la economía antigua, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. cuando vino la plenitud del tiempo, en medio de esta especie de nebulosa, difícil de entender, sale un rayo clarísimo, sencillo de luz. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su propio Hijo, hecho de mujer, sometido a la ley. El Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios lo envía, nace de mujer y nace sometido a la ley de Moisés. Por eso le circuncidan, le presentan a sus padres en Jerusalén, va al templo cuando cumple 12 años. Para rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la ley, para que recobrásemos la filiación adoptiva, o sea, fuésemos adoptados como hijos de Dios. Puesto que sois hijos, Dios envió desde el cielo, de junto a sí, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. O sea, Dios ha enviado al Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para que nos redimiese y nos hiciese hijos de Dios, y porque somos hijos, nos ha enviado el Espíritu Santo, por el cual ya llamamos a Dios, Abba, Padre. De manera que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por Dios. Entonces dice, no volvamos a los rudimentos, no volvamos a las cosas preparatorias que eran previas para esta adopción de hijos por Cristo. Entonces se desahoga diciendo que él no está enfadado con ellos, pues si llega a estarlo, ¿no? Ningún agravio me hicisteis, etc. Habla muy fuerte porque les quiere mucho. Es donde dice que él sufrió dolores de parto para engendrarles, realmente. Sufre mucho, no está enfadado con ellos, pero está sufriendo por ellos, y por eso habla tan puramente. Acusa a los que han ido tras ellos, que son gente celosa, que quieren gloriarse en ellos. Y entonces dice que siento dolores de nuevo, dolores de parto, para que se forme de nuevo Cristo en vosotros. Quisiera darme entre vosotros y matizar las inflexiones de mi voz, pues no sé qué hacerme con vosotros. Está desesperado que le hagan caso. No, está muy, muy, muy extrañado. Me maravilla que os habéis creído estas cosas que os han contado los judaizantes. Decidme vosotros, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y sabe esta alegoría. De Agar, esclava, nació Ismael. De Sara, libre, nació Isaac. Y Dios mandó a Abraham expulsar a la esclava y a su hijo, porque la descendencia en la que se te ha prometido que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones, se computará no por Ismael, sino por Isaac. Estas dos madres son símbolo de dos alianzas. Aquí hay un caso claro en que la escritura, en su letra, explica una interpretación alegórica. Las cosas narradas históricamente en el Antiguo Testamento, a su vez, las cosas mismas son como palabras que dicen otra cosa. La historia de las dos mujeres y la expulsión de la esclava y del hijo de la esclava dice que la herencia de Dios no se va a realizar por la esclavitud de la ley, sino por la libertad de la gracia y de la fe. Nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba, que es libre, madre nuestra. Vosotros, hermanos, a semejanza de Isaac, sois hijos de la promesa. Sois hijos de Dios porque Dios ha prometido hacernos hijos de Dios por Cristo. Y así como entonces el nacido según la carne, es decir, según las fuerzas naturales humanas, perseguía al que nació según el Espíritu, que Santo Tomás lo comenta muy bien, no que Sara concibiese por obra del Espíritu Santo, pero sí concibió por una providencia especial, extraordinaria, más allá de las fuerzas de la naturaleza y de las previsiones humanas, para que Isaac naciese milagrosamente, y formando parte del primer nexo de la historia de la salvación que va de Abraham a Jesús. y le llama nacido según el Espíritu, si también ahora, así como Ismael tomaba el pelo y se burlaba de Isaac, así los judíos, los nacidos de Abraham según la carne, los humanamente hijos de Abraham, persiguen a los que son hijos de Abraham según la fe, los que han heredado la herencia que Dios prometió a Abraham, que son los que creen en Cristo, sean griegos, sean judíos. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, aquí viene a decir, estos que dicen ser ellos los que tienen la herencia se quedarán sin nada. El judaizante va a quedar fuera de la herencia que Dios prometió a Abraham. Así que, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta es la argumentación de San Pablo. Es difícil, San Pedro lo encontraba difícil, yo no puedo hacerla más sencilla, ni puedo hacer que, no sé si San Pedro lo entendía, no, tampoco lo entiendo, diríamos, nosotros tampoco, pero todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, y aquí está la Iglesia, ha habido siglos de progreso teológico, evolución homogénea del dogma, con estos textos San Pablo, ay, San Agustín combatió los pelagianos, con esos textos Trento convirtió a los protestantes y definió una serie de cosas que a veces nos olvidamos, y fidelísimo a este evangelio de Pablo es el acto de confianza en Dios del beato Claudio Colombier, como tuve ocasión de explicar hace unos días. Confíen otros en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus plegarias. Yo confío en mi confianza porque confío en ti. Es paulino esto, por la gracia de Dios. Maravilloso que un jesuita enfrentado al protestantismo y al jansenismo no cayese en la trampa que denunciaba en el siglo XVI Contarini, que pretendiendo combatir una herejía se cae en otra herejía. Una cosa tiene que quedar clara. Una cosa que decía un sacerdote catalán, Josep Roure, en un libro, Los dogmas de la nostra fe, que alguna vez lo habéis encontrado en librerías de viejo, sobre la cuestión de la gracia de Cristo. Muchos cristianos profesan ideas que son materialmente heréticas, no formalmente heréticas, porque no se aferrarían a ellas si supiesen que están contra las definiciones dogmáticas y contra el Evangelio y contra San Pablo. Pero hay que ilustrar su inteligencia para que comprendan y aprecien el don de la divina gracia. Queremos una idea que en la carta a los romanos volveremos sobre ella. Es muy importante para la vida espiritual. Si pensásemos que podemos pasar de pecadores a la gracia de Dios y podemos perseverar en la gracia de Dios hasta la muerte, de modo que obtengamos la vida eterna prometida a los que perseveran, en virtud de nuestras propias fuerzas, con obras que pudiesen salir de nosotros mismos, porque somos buenas personas, no podríamos tener esperanza teologal. Porque la esperanza teologal dice, Dios mío, espero de vuestra bondad, por vuestras promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla en este mundo con las buenas obras que debo y quiero hacer. Noten bien, la vida eterna la podemos merecer con las gracias que son necesarias para que podamos merecer la vida eterna por vuestras promesas y por los méritos de Cristo. Lo que no se merece por las obras son las gracias para que nuestras obras sean meritorias. No sé si me explico. Con la gracia de Dios hacemos obras meritorias de vida eterna. Pero ninguna obra, ni del cristiano más santo, ni de orden natural, ni de orden sobrenatural, ninguna obra humana merece la gracia de Dios por la que puede perseverar en el bien. Y porque si la gracia, por la cual podemos hacer obras meritorias de vida eterna. Las gracias son necesarias para merecer. Si la gracia, sin la que no podríamos merecer, pudiésemos merecerla, no sería gracia. Y como que no sería gracia, no habría tenido que ganarla Cristo muriendo en la cruz. Y no valdría la pena, no seríamos redimidos. Cristo sería un maestro, un modelo y un juez. Nos enseñaría cómo hemos de obrar, nos mostraría con su vida qué hemos de hacer y después juzgaría que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero no sería redentor. Entonces sería absurdo que en el canon de la misa, plegaria eucarística primera, canon romano, que está ahora vigente y que tiene 1600 años de duración, se dijese, después de orar por los difuntos, se dijese, también a nosotros pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no como apreciador de méritos, sino como donador generoso de perdón. Non estimator meriti, sed beni largitor. Esto está en el canon de la misa. No merecemos la gracia de Dios. Con la gracia de Dios merecemos la vida eterna. Pero tampoco la perseverancia final. Perseverancia final de congruo, como explicaremos otro día, no de condigno. Diríamos, la merecemos entre comillas, con la confianza en Dios, apoyada en Dios, no en el fervor mío o en la audacia mía, sino en Dios. En ti confío, en ti, porque es de ti, Dios mío, que no espero. Por esto es confianza no falla. Y esto es el Evangelio de Pablo. Entonces viene una parte moral, 5 minutos para explicarla, que viene a decir lo siguiente. Cristo nos ha liberado de las leyes que ya no nos obligan y también nos ha liberado del pecado. Nos ha liberado. No se metáis de nuevo a la esclavitud. Entonces vienen unas cuantas broncas tremendas. Yo, Pablo, os digo, en nombre de Cristo, el Evangelio de Pablo, yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Por esto San Jerónimo le parecía que la circuncisión era pecaminosa. Y por eso San Jerónimo decía que no podía ser que San Pedro observase nunca la ley de Moisés y por tanto no puede ser que Pablo le riñese, sino que Pedro hacía ver que la observaba la ley de Moisés para que no se escandalizasen los judaizantes demasiado. Y Pablo, para que no se escandalizasen los cristianos procedentes de la gentilidad, hacía ver que estaba en discrepancia con San Pablo. Pero que San Pedro no obró mal, ni Pablo le riñó, ni todo esto, dice San Jerónimo, gran comentarista de la Escritura. San Agustín dice que esto no se aguanta ni a tiros, porque es contra la letra de los Hechos de los Apóstoles de Carta a los Gálatas. San Agustín dice, se podía observar la ley de Moisés, incluso San Pablo, que dice, si os hacéis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Él mismo habría circuncidado a Timoteo. Pero es que aquí habla a los que está hablando. Y estos señores de Galacia, si se hacen circuncidar, es porque se han tragado el falso evangelio de los judaizantes y entonces están derogando la fe de Jesucristo. Y a ellos les dice, si os hacéis circuncidar, yo os digo que no os aprovechará para nada Cristo. Todo hombre que se circuncida quedaría obligado a guardar toda la ley. Es un argumento ad hominem. Rompisteis con Cristo cuando os justificáis dentro de la ley. Habéis sido desgajados de la gracia. Nosotros, por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. En Cristo Jesús nada vale el ser circuncidado ni el no serlo, sino tener la fe que actúa por la caridad. Corríais muy bien y ahora os han hecho tropezar. Vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. No la toméis como pretexto para soltar las riendas de la carne, sino haceos esclavos unos de otros por el amor. Porque toda la ley, ahora habla de la ley evangélica y la ley del decálogo confirmada por Cristo, la ley, toda la ley se condensa su plenitud en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los textos en que se concentra toda la ley en el amor al prójimo. No hay ningún texto bíblico que concentre la ley en el amor a Dios, porque los que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero en cambio, dice San Pablo, el que ama al prójimo cumple la ley, porque el que ama al prójimo con amor de caridad lo ama como Cristo nos ha amado. Y así San Juan, el que ama, dice amar a Dios y no ama al prójimo, es mentiroso. Y Santa Teresa dice que es más práctico examinarse de si amamos al prójimo que si amamos a Dios, porque si amamos a Dios no lo sabemos, y fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que amamos a Dios, pero que no amamos al prójimo es muy patente. Y si uno es sincero, se da cuenta enseguida de las muchas cosas que omite y que hace porque no ama al prójimo. Santa Teresa recomienda la seriedad del examen del amor a las hermanas, dice, monjas de clausura son otro, el prójimo eran los de la comunidad. Si amáis a vuestras hermanas, entonces vais en amor, si no, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los unos a los otros os mordéis y devoráis, no, mirad que no os aniquiléis unos a otros. Entonces habla de lo que pasa cuando uno vive según la carne. Entonces los frutos de vivir según la carne son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, las rivalidades, los furores, las provocaciones, las banderías y las sectas. Envidias, homicidios y borracheras, comilonas y otras cosas semejantes. Os prevengo que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, modestia, continencia, castidad. Frente a estas cosas no tiene objeto la ley. Otra manera de hablar de San Pablo o la madre curiosa. Si tenemos el Espíritu dentro de nosotros, la ley no hace mucha falta. En esto se han fundado muchos para hacer una moral desde anarquía, etc., ¿no? Y es falso, la interpretación es falsa, pero Santo Tomás lo explica espléndidamente bien en la Suma Teológica. Los que son de Cristo crucificaron su carne con pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Si un hombre es sorprendido en un desliz, vosotros los que andáis con el Espíritu, enderezadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí viene otra manera de explicar cómo se cumple la ley de Cristo, muy práctica. En esos tiempos en que se ha puesto de moda esta frase tan tonta, es su problema, es tu problema. San Pablo dice, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Mira qué manera más sencilla de cumplir la ley de Cristo, sencilla pero difícil, ¿no? Llevar los unos las cargas de los otros, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Examine cada uno sus propios actos, etcétera, porque cada cual llevará su propio peso ante Dios, quiere decir. El que es instruido en la palabra, llame a la parte a todos sus bienes al que le instruye. El que es instruido por otro, pues le haga partícipe de sus bienes. Aquí dice, va diciendo cosas que uno no sabe por qué van saliendo una tras otra. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosechará lo que siembre. El que siembra en su carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. No desmayemos en el bien obrar. Así pues, según tengamos oportunidad, obremos el bien para con todos, mayormente con los que son hermanos en la fe, con todos obrar bien, y más con los que tienen la fe en Cristo. Y entonces se acaba el epílogo. Mirad qué letras tan grandes os he escrito con mi propia mano. Los que quieren parecer bien en la carne, esos os fuerzan a circuncidaros, con el único objeto de no ser ellos perseguidos por la cruz de Cristo. Pero ni los mismos que se circuncidan observan la ley, sino que pretenden que seáis vosotros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. A mí nunca se me ocurra gloriarme en otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, yo lo estoy para el mundo, porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, o sea, el ser hijo de Dios. Cuantos caminaren siguiendo esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las estigmas de Jesús. Estaba estigmatizado como San Francisco de Asís lo estuvo. Les dice, dejadme tranquilo, tengo las llagas de Cristo impresas en mi cuerpo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Esto es la Epístola de los Gálatas. En el ratito que tenemos, la he tenido que comprimir, y si alguna vez he gritado, es que es una carta que está escrita a gritos. Y supongo que he gritado poco, y no creo que haya un grito del retórico más elocuente gritando con... No creo que nadie se le pudiese exagerar. Es de una indignación, una premura, una solicitud, una angustia, una polémica sutil, atrevida, que va de una cosa a otra, pero siempre no dice más que una cosa, si se mira bien, ya se entiende ya lo que dice. Y dice más de lo que dice, y etc. Y por eso las cosas que aquí están implicadas, metidas así en tracapicoy, dirían, como cayendo del techo, como quien dice las cosas, como de Abraham y Sara y Agar y Ismael y todas estas cosas, ¿no? Después en la carta a los romanos son desarrolladas largamente. Y esto es el núcleo del Evangelio de Pablo. Ya he dicho, la carta a los Gálatas y la carta a los romanos fue el pretexto de Lutero para separar de la Iglesia todo el protestantismo luterano, que todavía sigue separado de la Iglesia romana, acusando a la Iglesia católica de ser naturalista, humanista, y apoyarse en los méritos humanos y en las fuerzas del hombre, y haber olvidado la gracia de Cristo. Algunos católicos eminentes, como Contarini, decían en su tiempo, o decía en 1543, que algunos se jactan de ser adversarios de Lutero, pero ellos ignoran lo que han escrito las grandes lumbreras de la Iglesia Católica y se inclinan más de lo justo al pelagianismo. O sea, es falso lo que Lutero decía, que la Iglesia Católica Romana sea pelagiana. Es verdaderísimo que en la Iglesia Católica Romana, incluso y sobre todo con pretexto de combatir el protestantismo originario, que era sedicente paulino ferviente, y acusador de pelagianismo en la Iglesia, pues ellos, para no dar la razón a Lutero, se la daban por otro lado, porque defendían doctrinas pelagianas, prácticamente, por lo menos, y a veces teóricamente, ¿no? Por eso hemos llegado a esos tiempos. Padre Orlandis lo escribía, yo lo puse en el número del Padre Orlandis y en el número de San Ignacio, esas cosas con textos de Padre Orlandis muy claros. Hemos llegado a lo que decía Josep Roura, ¿no? Es corriente entre los católicos tener ideas equivocadas sobre la gracia de Dios. Si no sabemos qué necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos reconocer que es don de Dios, don liberal, gratuito, no merecido por el hombre.